Bueno, durante la Guerra Civil, como sabéis, pues las cosas no fueron demasiado bien para el bando republicano. Las primeras bolsas grandes de huidos o de gente que se echa a la sierra, básicamente por la cultura de terror y de exterminio que realizan los fascistas según van avanzando, van a ser en las zonas de Huelva. En Huelva había una buena zona minera, que era la cuenca del Río Tinto, muy politizada, con bases grandes tanto de CNT como de UGT. Y de ahí se van a echar miles de personas al monte. Los fascistas seguirán subiendo, tomarán eso como zona ya domesticada y ocupada, pero en 1936 tendrán que volverlo a declarar zona de guerra, utilizar aviones, etcétera, para reducir las bolsas de miles de personas, familias enteras, pero son muchos núcleos de militares, de milicianos, las columnas mineras que resistían y les estaban haciendo bastantes estragos. La segunda gran subida al monte va a ser en octubre del 37, que es con la caída del Frente Norte. El Frente Norte, pues eso, ya sabéis que se cortó por una zona, o sea, se cortó la zona mediterránea y por el norte quedó Euskadi, Cantabria, Asturias y, bueno, y Asturias, Galicia era de ellos desde el principio. Los fueron embotellando y al final, en octubre del 37, bueno, conquistan los restos que quedaban de Asturias y miles de personas se echan al monte. Unos para intentar pasar a la zona republicana y contactar con el ejército, otros intentando volver a sus pueblos de origen y otros que están viendo lo que están haciendo los sublevados con la gente que encuentran que más o menos ha estado en hechos de armas y así, se echan directamente al monte. Se supone que los primeros, o sea, durante el 38 así, llegó a haber entre 10 y 15 mil huidos en las zonas, sobre todo asturianas y cántabras. Bueno, en abril del 39, ya sabéis, o sea, la guerra les fue mal a los republicanos. Básicamente, las potencias extranjeras que supuestamente estaban del lado de la República optaron por la no intervención, mientras que Italia y Alemania, que estaban por el lado franquista, pues mandaron aquí miles de tropas, mandaron tanques, mandaron aviones y fue un apoyo total y absoluto. Aquí está la famosa franca o sea, la famosa carta de el cautivo y desarmado del Ejército Rojo. ¿Cautivo y desarmado? No. O sea, buena parte se fue al exilio, muchísimos a las cárceles, pero quedaron bastantes por los montes. Bueno, eso, desde finales del 38 y principios del 39 se empieza a ver que la cosa va fatal y empieza una migración de cientos de miles de personas hacia la frontera francesa. Como sabéis, la separación entre el Estado español y la República Francesa son los Pirineos. Si hacéis monte, sabéis que ahora pasarlos en invierno sigue estando cuando quiere complicadillo y eso que tenemos mucho mejor material y así. Pues en aquellos años, la verdad es que era difícil. En aquellos años, además, nevaba mucho más, ¿no? Bueno, se juntaron eso, muchos miles de personas en la frontera. Además, los franceses se vieron ampliamente desbordados. Ellos esperaban de 25 a 50 mil personas. De repente les llegaron cerca de medio millón. Y lo primero que hicieron cuando se vieron tan desbordados fue cerrar la frontera. Entonces, todas las familias y todos los exiliados se quedaron en el lado del Estado español, siendo ametrallados, siendo bombardeados por la aviación nacional y siendo atacados, ¿no? Según se iban arrimando las tropas nacionales. Cuando ya vieron que aquello era un desastre, más o menos como a mediados de enero o febrero, abrieron la frontera y empezaron a pasar a la República Francesa, que supuestamente estaba gobernada por el Frente Popular, que era un gobierno socialista y que supuestamente también tenía que haber ayudado aquella gente que de ideas no eran tan diferentes, ¿no? Pero lo que hicieron fue, como no sabían cómo gestionar el problema, meterlos en campos que ellos decían que eran de internamiento, pero básicamente fueron campos de prisioneros o de concentración. En aquellos campos al principio, seguimos estando en invierno, sobre todo los de las playas, Argelers y toda esa zona, no había nada, era una alambrada y arena. Y miles de personas que venían de una guerra, venían con toda la carga de miedo, de nervios, de estrés, de hambre y de pérdida en todo, ¿no? No les dieron nada, les pusieron unos vigilantes Spicis, que eran senegaleses, que estaban, eran las tropas coloniales del ejército francés, y allí los hacinaron. Esto es lo que veis, los barracones que les dieron al principio a los republicanos y republicanas exiliados. O sea, una manta y se hacían un agujerito en la arena para no morirse de frío. Venía la tramontana y bueno, eso, hacinaos, hambre, muchísimas enfermedades, empezaron a morir por montones. Y poco a poco, a base de exigencias, plantas y cosas, empezaron a conseguir mejoras que se las tuvieron que construir todas entre ellos mismos. Pero aún así, estas mejoras ya veis en lo que consisten, ¿no? Qué sé yo, la intimidad, la dignidad que tienen estas imágenes. Bueno, al poco tiempo de estar en Francia, resulta que Alemania estaba ya anexionándose trozos de Europa y, como eran trozos pequeños, decidió anexionarse uno más grande y además un viejo enemigo, que era Francia. Los franceses, viendo cómo venían las cosas demandadas, decidieron empezar a sacar a los republicanos españoles de los campos de concentración y meterlos en compañías de trabajo para fortificar fronteras, que son todas estas zonas negras. Las estrellitas son los campos que había de concentración. Los metieron a industrias militares, etcétera, intentando pues parar la cosa que se venía. La historia es que cuando los alemanes quisieron entrar, en 40 días se habían tumbado Francia. Aquella gente que tanto se reía de los republicanos españoles, aquellos por lo menos habían resistido 3 años al fascismo. Ellos 40 días duraron. Bueno, con la entrada de las tropas alemanas se parte Francia, se parte más o menos en diagonal. La parte norte, que es la que pega a Inglaterra y domina todas las costas del Atlántico, la van a dominar los alemanes, y la parte sur van a tener una especie de control propio los franceses, que será la Francia de Vichy. Era un gobierno de extrema derecha, controlado completamente por los nazis, pero supuestamente aún era una zona como francesa. Empiezan a, bueno, visto cómo se las daban los alemanes con la gente que les llevaba la contraria así, se empiezan a crear primero unas redes de evasión para sacar pues políticos o gente de problemas resistentes, sobre todo los aviadores aliados que caían sobre Europa, porque es mucho más fácil construir un avión nuevo que entrenar a un piloto nuevo. Entonces se fueron haciendo redes que las crearon sobre todo los servicios tanto francés como inglés, belgas, etcétera, para sacar toda esa gente y mandarla básicamente al Estado español y que de ahí unos pasaran a África, otros pasaran a Inglaterra, etcétera. Una de las más importantes de estas va a ser la Red Pompidou o la Red Pasolini, que va a sacar varios miles de personas. Toda la zona pirenaica y toda la zona del sur de Francia va a estar integrada solo por libertarios españoles. Y deciros, bueno, más o menos, o sea, los libertarios estuvieron en varias redes más, algunas creadas por servicios secretos y otras autónomas. Según se fueron, pues gente que vivía en los Pirineos iba viendo que eso, llegaba gente a los Pirineos sin papeles, perseguida por la Gestapo o por la policía, y los iban sacando. Pero deciros que, o sea, tanto el PNV, el Front Nacional de Cataluña, el Partido Comunista, el POUM, todos tenían sus propias redes, ¿no? Unas a servicio, o sea, a cuenta de servicios secretos extranjeros que pagaban, que eso estaba bien, y otras simplemente, pues, autónomas. Este es Francisco Ponzan, el más o menos el encargado de todo el eslabón sur de la Red Pasolini. Bueno, este era un maño que había estado ya en el Consejo de Aragón. Y resulta que después lo cogió la Gestapo, no, lo cogieron los franceses en el año 43, lo metieron a la cárcel. La Gestapo lo buscaba, pero no lo encontraron hasta el 44, cuando ya se estaba a punto de liberar Francia. Bueno, se llevaron a los más peligrosos de la cárcel donde estaba, que estaba en Burdeos, y los quemaron a todos. Bueno, esto es una explotación forestal que había en los Pirineos, y que fueron básicamente campamentos guerrilleros, creados sobre todo por el Partido Comunista, que fue más o menos el que llevó la voz cantante o se otorgó a sí mismo la voz cantante sobre todo en la resistencia francesa. Deciros que hasta el invierno del 40-41 no empieza la resistencia francesa a formarse, empiezan haciendo sobre todo propaganda antialemana. Pintadas, octavillas, algunas revistas así, empiezan con los sabotajes industriales y contra la industria militar alemana, pero no directamente atacando a las tropas alemanas. hasta principios del 42 no se empieza a atacar a los a la Wehrmacht y a las SS. Deciros que Francia en aquella época tenía más o menos unos 80 departamentos. En 35 se llegaron, sobre todo en la zona sur, se crearon grupos autónomos de guerrilleros españoles. En otros 15 había grupos de españoles, pero que estaban controlados por por las fuerzas de resistencia francesas, y en otros 15 había grupos de saboteadores españoles. Pero, o sea, básicamente en un 75% de las regiones de Francia hubo grupos autónomos de republicanos. Vale. Una vez se desembarca en Normandía, desde Inglaterra se mandan, se informa a la resistencia que lo que tienen que hacer es impedir que las tropas que están en el sur de Francia o en otras zonas que están lejos del frente lleguen a tiempo para parar el desembarco, ¿no? Entonces se movilizan a todos los grupos resistentes, franceses y después de de todas las nacionalidades que había, para que impidan a los alemanes llegar a tiempo a parar el desembarco. Este es el grupo de Pinocho, que era uno de los que fueron resistentes famosos españoles, volando una vía férrea. Decir que más o menos, o sea, se les consiguió retrasar muchísimo y calculaba después el mando aliado que las tropas de la resistencia habían hecho como la labor de 10 o 15 divisiones militares, supuestamente, ¿no? Bien, a otra cosa que se dedicaron los republicanos, los aliados empezaron a armar, una vez vieron que la resistencia funcionaba bien, empezaron a armarlos mediante envíos por paracaídas, ¿no? Mandaban un avión con material, medicinas, equipos de radio, equipos para falsificar documentos y sobre todo armas y explosivos. Todos esos envíos eran sobre todo para la resistencia, para la gente de Gaulle, que eran como una resistencia un tanto pasiva. Estaban esperando a que entraran las tropas para ellos empezar a moverse. Los españoles lo que se dedicaban era a descubrir dónde iban a ir los parachutajes esos y robárselos a los franceses. Y lo consiguieron en muchísimas de las veces, porque ellos eran grupos normalmente mucho más activos y mucho más ofensivos contra el ejército alemán. Bueno, eso, la resistencia básicamente en Francia estuvo dirigida por el Partido Comunista, pero en ciertos sitios hubo grupos libertarios. Esto es en el Macizo Central, es en la Presa del Águila, que fue uno de los primeros sitios donde se reconstituyó la CNT y donde hubo grupos autónomos de anarquistas en la resistencia. Este es el grupo Bidon 5, también, igual libertario, en la zona de los Pirineos. Y este es el Batallón Libertad. En verano del 44, cuando ya más o menos está liberado todo el sur de Francia, el buró político del Partido Comunista hace un llamamiento a todos los guerrilleros españoles para que vayan a la frontera para hacer un intento de invasión y crear una cabeza de puente y que los aliados tengan que pasar, tengan que ayudar, ¿no? A ellos que les estaban ayudando en aquel momento. Pero bueno, pues ya venía de lejos la animadversión entre comunistas y anarquistas desde la Guerra Civil, y parte de los anarquistas no quieren seguir colaborando con los comunistas. Hacen un batallón, se integran en el ejército francés y siguen combatiendo a los alemanes hasta el final de la guerra. Aquí habrá algunos conocidos como Ramón Vila o así. Bueno, fueron unos cuantos cientos. Combatieron aparte además con el batallón Guernica, que era del PNV vasco. Bueno, esto es agosto del 44, la liberación de París. La liberación de París, pues dio la casualidad de que la primera unidad militar aliada que entró en París eran republicanos españoles, era la famosa novena compañía, ¿no? Que ahora ha salido un cómic de Paco Roca y así, bueno, ha salido algún documental. Bueno, buena parte de esos republicanos eran libertarios, unos cuantos venían de la columna Durruti, y se encontraron de repente en la plaza del Ayuntamiento de París, parte de los de la columna Durruti que venían con la división de Leclerc, y parte de los de la columna Durruti que estaban dentro de la resistencia francesa combatiendo en las calles de París. Entonces, o sea, gente que está metida en la novena compañía les propone poner un semioruga de estos extra, ilegal, que vayan unos cuantos guerrilleros y se dediquen a coger armas, que vayan en retaguardia cogiendo armas para pasarlas después, o sea, para usarlas en la guerrilla ya a este lado de los Pirineos. Estarán básicamente 8 semanas, van a hacer varios envíos a París de armamento, otros los dejarán enterrados por ahí y después básicamente se usarán sobre todo en Barcelona y Cataluña, pero bueno, se aprovechará bastante bien este armamento. Bueno, octubre del 44, desde septiembre se va pasando por toda la frontera para despistar unidades guerrilleras con la intención eso, de crear una cabeza de puente en el Valle de Arán. El Valle de Arán es el único valle pirenaico que es cara norte, o sea, está como integra está dentro del Estado francés más que del español. Contaban también con que, bueno, nevaba mucho, antes no estaba hecho el Port de la Bonaigua. Entonces solo, o sea, el túnel de Vielha solo había una carretera por un puerto que está a más de 2.000 metros, que era muy fácil que la cerrara la nieve. Entonces ellos querían conquistar ese valle y poner ahí un gobierno republicano que obligara a las fuerzas aliadas a entrar. La invasión, más o menos entre unos lados y otros, entrarán 4.000 guerrilleros por el Valle de Arán y otros 2.000 por el resto de los sitios. Será un desastre porque estos eran grupos guerrilleros sin armamento pesado que no estaban preparados para enfrentarse como un ejército normal, sino estaban preparados para hacer una lucha de guerrillas. Por suerte no habrá demasiadas bajas, sí que habrá bastantes, o sea, habrá unos cientos de prisioneros y entre 200 y 300 muertos. Y lo bueno que puede quedar de esta invasión es que varios de los grupos, en vez de quedarse por ahí, van a meterse en el Estado y van a tomar contacto con los grupos que llevan aquí en la sierra, unos desde el 36, otros desde el 39, y van a intentar, pues bueno, darles ánimo, pasarles mejores armas y instruirlos un poco en técnicas guerrilleras. Vale. Bueno, pasamos a la guerrilla ya en el interior de España. Hubo básicamente, bueno, hubo algunas diferencias. Por ejemplo, Cataluña y Aragón, al ser frontera, los grupos vivían en Francia, se armaban, preparaban los golpes, actuaban en el Estado y se volvían a la relativa seguridad de Francia, ¿no? En el resto del Estado, estaban anclados y básicamente, su máxima medida de seguridad era andar, andar, andar, andar y andar para que no supieran exactamente dónde estaban. Otra diferencia que hubo guerrilla rural y hubo guerrilla urbana. La guerrilla urbana fue bastante inferior, hubo en unas pocas ciudades, hubo solo en Barcelona, Madrid, Granada, Málaga y León, así como más importante. En Barcelona, Granada y Málaga fue básicamente libertaria y en Madrid y León fue comunista. Bueno. El grupo de antes era el grupo de Pacerías, uno de los grupos que actuó en Cataluña, de los conocidos. Estos son los hermanos Quero, que actuaron en Granada. Este grupo, como cosa curiosa, tiene que no se entregaron ninguno a la policía, prefirieron o morir o combatiendo o antes de caer prisionero suicidarse. Y bueno, funcionaron hasta el año 47, creo. Este es Manuel Ramos, de León. Este había sido de la CNT y después fue durante la resistencia francesa. Se integró en el Partido Comunista. Él pasó a León y básicamente él solo, aunque con antiguos contactos que tenía en la ciudad, durante 2 años creó una alarma social brutal y lo mejor de todo es que consiguió volver a pasar a Francia sin que lo detuvieran ni lo mataran. Bueno, la guerrilla rural fue mucho más importante tanto en número de gente como en duración. Estos son básicamente las zonas donde supuestamente hubo mayor actividad de la guerrilla. También habría que poner una mancha entre la zona de Barcelona y el Pirineo catalán. Y lo primero que voy a hacer es hablaros un poco de lo que era la vida en la sierra, ¿no? Aquí no podían volver a pasar a Francia para descansar, rearmarse, etcétera. Bueno, lo primero que hacía la guerrilla rural era moverse en grupos pequeños. Es mucho más fácil esconderse, aprovisionarse, armarse un grupo de 5, 6, 7 personas que un grupo de 30, 40 o 50. Y lo que os he dicho antes, la movilidad. Andar mucho y por sitios cuanto peor, o sea, cuanto más difíciles, mejor. La Guardia Civil durante los primeros años se dedicaba a mirarles más o menos desde los caminos oficiales y no subían. Después ya cuando vieron que los aliados no iban a entrar en España, pues ya empezaron a subir. La historia normalmente era andar siempre de noche, aprovechando un poco las noches con un poco de luna, porque las noches sin luna pues no se ve absolutamente nada. Andar siempre en fila india, una persona o dos 20 o 30 metros por delante por si había apostaderos de la Guardia Civil, emboscadas o lo que fuera. Nunca andar con nieve por los rastros. La niebla, que supuestamente también es un buen aliado y que esconde bastante, cuando quieres se levanta, y si estás en un campo abierto te la ha preparado. Si había rocío o escarcha, se dejaba de andar 2 horas antes de amanecer para que no se te para que no se quedaran las marcas. Y por ejemplo en los embaraos, como también, o en hierba alta, como también aplastas, pues se trataban de evitar. Seguimos. Bueno, la mujer y la guerrilla. Esto, o sea, básicamente, nos guste o no nos guste, es historia escrita por hombres y básicamente sobre historias de hombres. Hubo un tanto por ciento muy pequeño de mujeres en la sierra. Ni el Partido Comunista, ni la CNT, ni los socialistas querían mujeres en la sierra. Por temas muy machistas, básicamente, que si iba a haber celos entre los guerrilleros, pues seguimos teniendo muchísima mandanga ahora, ¿no? Con gente supuestamente que llevamos mucho tiempo ya tratando de hacer las cosas bien, o sea que antes, pues peor. Quitándola en la zona de León, que era una federación plural, que hubo socialistas, anarquistas y comunistas básicamente llevándose muy bien, y que fue la primera que surgió, allí sí que se aceptaron básicamente a las mujeres. Mucha de la gente que subía a la sierra eran enlaces quemados, era gente que ayudaba con información, con comida, y que cuando eran descubiertos se subían a la sierra. La historia es que en la mayor parte del estado, cuando un enlace masculino se quemaba, subía a la sierra. Cuando una enlace femenina se quemaba, se le intentaba cambiar de provincia, o sea, se trataba de esconderla. No se le quería subir a la sierra. Después, además, quitando en algunos sitios, muchas veces les encomendaron tareas de mujer, ¿no? O sea, iban armadas, faltaría más, pero hacían, pues, lo que habían hecho en sus casas muchas veces lo hacían después en la sierra, con supuestamente gente que era más abierta, pero que para algunas cosas pues no somos abiertos, ¿no? Nos sigue pasando ahora y antes pasaba. Hubo entre 200 y 300 mujeres en la sierra. Por supuesto, la propaganda franquista eran las queridas de los jefes guerrilleros o no sé qué, pues, o sea, si ya se desprestigiaba al sector masculino, al femenino, mucho más. Y bueno, eso, poco a poco van saliendo algunos estudios, se empieza a ver historiadoras, pero bueno, todo lo que nos afecta de machismo en nuestros demás campos, en este afecta más. Esta es Mercedes Hermosilla, fue una de las, pues, de esas pocas mujeres. Esta estuvo involucrada en uno de los intentos de atentados anarquistas contra Franco. Y las de antes son dos hermanas de un pueblo de Orense, que fue toda la familia estaba relacionada con la guerrilla y al final tuvieron que marcharse a la sierra. Y por suerte ellas dos, primero estuvieron en la sierra, liberaron y consiguieron pasar a Francia. Seguimos. Bueno, la comida en la sierra. La comida la proporcionaban muchas veces los enlaces, o si no, se robaba. Se asaltaban fincas de supuestamente gente pudiente, ¿no? Se trataba de no hacer más pobres a los pobres, sino de quitarles a los que ya tenían. Se hacían asaltos también en pueblos. Y después, claro, muchos días se pasaba hambre y otros días se atracaban. Como decían, mañana igual no como, me lo voy a zampar todo hoy. El fuego. Fuego no se podía hacer porque el humo de data. Entonces, bueno, siempre hay algunos trucos, hogueras pequeñas, en el norte con Jara o con enebro, o sea, en el sur y en el centro con Jara o enebro seco sin corteza, que da muy poco humo, y en el norte la madera de avellano también sin corteza siempre. Hogueras pequeñas a poder ser tapadas. Pero generalmente comida fría y cuando se podía. La salud fue otro tema muy peliagudo. Este es el doctor Joaquín Trias, uno de los médicos que ayudaron tanto a la resistencia francesa como a la guerrilla anarquista después en Cataluña. Básicamente la guerrilla no tenía médicos. Entonces a veces te podías morir de una hernia, de una gripe mala, de lo que fuera. Además eso, a veces te tocaba atravesar ríos en invierno. Ellos normalmente tenían pues igual un poco de alcohol, tenían algunas vendas, si podían alguna aspirina, y básicamente tiraban del remedio de hierbas medicinales y de los remedios caseros de toda la vida. Cuando había heridas de bala o cosas muy graves, si se disponía de algún médico o se llamaba el médico, o sea, se bajaba al pueblo de noche, se contactaba con el médico y se subía a la sierra, o según la gravedad se bajaba al herido a algún sitio seguro y que fuera el médico ahí, y si no, se secuestraba un médico. Pero vaya, eso, muy pocos sitios, muy pocas agrupaciones contaron con médicos en su cuadrilla. Bueno, el armamento. Esta, el arma típica que pasaron los resistentes franceses es una ametralladora inglesa que se llama Sten. Que por ejemplo, después el 1000, cuando se formó y no tenían armas, contactaron con los antiguos maquis, los maquis les dieron Sten, y al principio en Barcelona el 1000 fue llamado la banda de la Sten. Y estos son los naranjeros. Los naranjeros eran los que utilizaban la Guardia Civil. El armamento, pues eso, la gente que actuaba en Cataluña y Aragón, que venía de Francia, tenía buen armamento. La gente que actuaba en el resto del Estado tenía lo que podía. Algunos fusiles, sobre todo escopetas, porque este siempre ha sido un país cazador. Algunas pistolas y algunas granadas que duraban de la Guerra Civil. Y después conseguir munición, pues bueno, era difícil, a veces se... Bueno, había mucho mercado negro en aquella época por la pobreza general. A veces hasta los propios guardias civiles o militares traficaban con munición. Y después a veces se saltaba sobre todo al somatén. El somatén era una milicia armada. O sea, eran gente de derechas que hacía la... Donde no llegaba la guardia civil, ellos eran más o menos como la ley y el orden. Y eran como los más fáciles de asaltar para conseguir armas. Higiene. En el monte se olía mucho y se olía mal. Entonces los buenos y las buenas enlaces, a veces, bueno, esto os lo contaré después, había contraguerrillas que eran guardia civiles, falangistas y así, disfrazados de guerrilleros, haciéndose pasar por guerrilleros para o descubrir puntos de apoyo o para que delataran a donde estaba la guerrilla. Los viejos y viejas enlaces los distinguían por el olor. Porque la guerrilla llevaba meses o años en el monte y las contrapartidas se tiraban de 8 a 12 días en el monte. Hueles, pero mucho menos. Después, lavarse. Lavarse se lavaban lo justo, siempre con vigilancia, o lavado en seco con un poco de agua en los campamentos, en los sitios donde estaban. La ropa o se bajaba a lavar a veces a los pueblos a enlaces, o se hacía un agujero en el suelo, se cubría con un plástico, se echaba un poco de agua y se lavaba ahí. Porque aparte de lavar en el río, la espuma a veces baja mucho rojo. Seguimos. Los sitios. Hay un poco de mitología alrededor de que se vivía en el monte. Y bueno, básicamente se vivía mucho en el monte. Pero los inviernos eran muy chungos y entonces se trataba de pasar la vida dentro de lo perra que era, pues lo mejor posible. Muchas veces los inviernos se bajaban a sitios seguros, incluso a veces iban a ciudades donde no se esperaban que iban a estar. Pero bueno, esto por ejemplo es Ferradillo, en León. A este pueblo le llamaban la Rusia Chica, solo se llevaba por medio de camino. Y aquí todo el pueblo colaboraba con la guerrilla. En el sur, por ejemplo, había muchos cortijos que colaboraban con la guerrilla. En Cataluña, la Masía. O los caseríos en Euskadi. En Asturias se usaban minas abandonadas. A veces se crearon campamentos en cuevas o en sitios que eran de fácil vigilancia y de muy difícil acceso para ver a la Guardia Civil desde muy lejos, pero básicamente los campamentos que se montaron los acabó desmontando todos la Guardia Civil. Este es el Cortijo Mojapiés en Córdoba. Aquí se escondían los Cubiles, que era un grupo anarquista de Bujalance. Y este es José Moreno, que es el único que quedó. Los cercó la Guardia Civil con un chivatazo y murió toda la partida, menos José Moreno, que quedó herido grave y después lo entalegaron mucho tiempo. Y esto es lo que os he dicho, este es el campamento de Agua Viva en Teruel, de la agrupación guerrillera de Levante de Aragón, un campamento básicamente estable, ya veis, una mini impresora, una máquina de escribir, armamento francés, y, bueno, normalmente no era así. La sexualidad y la guerrilla. Esto es una cosa, bueno, yo voy cambiando cosas en la charla, voy quitando y voy metiendo. Y esto era una cosa que no sale, o sea, se habla muy poco de ello, ya se habla poco de la guerrilla, pues de la sexualidad en la guerrilla se habla menos. Bueno, básicamente imaginaros a montones de tíos, bueno, montones, cientos o miles de hombres entre 18 y 30 o 35 años en general, solos en el monte mucho tiempo. Los que tenían compañero o mujer acababan bajando cuando la Guardia Civil más o menos se enteraba de que bajaban. Era muy fácil poner apostaderos y emboscadas cerca de las casas de eso, de la compañera, de la mujer, de lo que fuera, y cayeron un montón. Se bajaba a prostíbulos, por ejemplo, la partida del Cojo de la Porrada, tenía el prostíbulo de Fregenal de la Sierra como uno de sus cuartelillos. Los pillaron ahí y los mataron. Una partida en Granada también cayó entera en el prostíbulo. Y después, las mujeres no se subían a la sierra. De hecho, hasta se prohibió hablar de temas sexuales a las guerrillas, a los guerrilleros en las agrupaciones, para no crear tensiones y así. Bueno, eso eran paranoias básicamente de los líderes que llevaban muy mal ese tema. Después, en cuanto a homosexuales, se sabe que hubo algunos, seguro que habría muchos más, pero bueno, en esta cosa que era como un poco todos muy machos, pues no quedaba bien ser marica. Entonces hay algunos declarados, pero muy pocos, aunque lo que sí que está bien es que fueron respetados. O sea, no había ni humor sobre el tema y se les trataba normal, como a uno más. Y después, por ejemplo, hay un caso, el de Teresa Pla Meseguer, la pastora, en Levante, que es la única transexual conocida. O sea, era pastora y, de hecho, se fue al monte porque la Guardia Civil, ella tenía un... no se sabía muy bien, según sus órganos sexuales, si era hombre o mujer. Entonces, los guardias civiles, que no sé cómo les llegó el chivatazo, pues la desnudaron, la dejaron, no sé qué, y ella se fue al monte desde ahí. Estuvo unos años en la guerrilla y después ya simplemente se escondió, porque también en la guerrilla también tenía cachondeo y así. Y al final, bueno, la pillaron cuando estaba a punto de llegar a Andorra, años después, y vivió años sola en una cueva. Y ya cuando la soltaron, se fue a vivir a Bilbao y ahora se llama Florencio. Pero bueno, eso, yo creo que son los únicos casos que se de transexualidad en la guerrilla. Una de las cosas que en la guerrilla siempre se le dio mucha importancia fue el tema de la propaganda. El franquismo siempre trató de decir que eran bandoleros. Y ellos querían demostrar que, bueno, tenían que robar porque necesitaban comer y necesitaban dinero para un montón de cosas, pero ellos seguían siendo guerrilleros y básicamente los restos del ejército republicano. Entonces trataron por todos los medios de hacerse propaganda, o sea, de hacer propaganda sobre el tema. Este es el guerrillero de la gente de León, que fueron los primeros que crearon un periódico, crearon justicia militar guerrillera, tenían hasta un hospital así, que fueron copiados después por las demás agrupaciones comunistas, le copiaron hasta el título del periódico. Esto, como veis, está tirado más o menos como con una multicopista decente, pero había casos de estos y había... Ah, bueno, esto es Solidaridad Obrera dentro de Unión Nacional. Esto lo tiraban en Francia. También ya veis que bastante buena presentación. Y esto, por ejemplo, es el bando de la partida del Carbonero. Estos ya veis que no tenían pues ni máquina de escribir, ni la dibujaba en sus octavillas y las repartían. Esta es una pastilla libertaria de la zona de Almería. Este es Quico Sabaté y él, un mortero que tenían, lo modificó para disparar tacos de propaganda, para disparar tacos de octavillas. Entonces, o desde azoteas, o desde algún taxi alquilado o así, disparaba, o sea, se hacía propaganda. Otra forma que utilizaban los anarquistas catalanes era poner tacos grandes de folletos, los mojaban y los ponían encima de taxis o de tranvías. Entonces, con el movimiento se iban secando los papeles y se iban distribuyendo ellos solos. Y después, otra forma de publicidad fue el sabotaje eléctrico. En muchos sitios donde no llegaba la prensa y además que siempre se trató de ocultar los hechos guerrilleros, cuando, por ejemplo, no llegaba la luz a la fábrica o no llegaba la luz a los sitios que tenían luz, sabías que la guerrilla estaba cerca. Bueno, voy a hablaros ahora un poco de los sitios donde más guerrilla libertaria hubo. Básicamente fueron Cataluña, Andalucía y León. Bueno, esta es la partida de Marcelino Massana en Cataluña. Hablo de ellos porque Marcelino Massana, mientras funcionó esta partida, que fueron cerca de 6 años, no perdió a ninguno de sus integrantes, lo cual creo que es una cosa rarísima. Y no solo no perdió a ninguno de sus integrantes, sino que eso, ni encarcelados ni muertos. Marcelino Massana actuaba bajo las órdenes de la CNT francesa, pero a él le decían, tienes que hacer tal cosa. Él nunca decía ni por dónde iba a venir, ni a qué gente llevaba, ni cuándo lo iba a hacer, porque la CNT francesa estaba totalmente infiltrada por agentes de la Brigada Político-Social. Después parte de la gente de este grupo se metió en los grupos urbanos de Cataluña y ahí sí hubo tanto muertos como encarcelados. Este, por ejemplo, Ramón Claret, es un personaje mucho más desconocido. Este grupo, en vez de hacer acciones armadas, básicamente se dedicaba a crear infraestructura para la guerrilla, a crear pisos francos, a conseguir alimentos, armas y dinero para la guerrilla mediante algún chantaje revolucionario a empresarios y cosas así, pero básicamente eso, sin tratar de utilizar las armas y sobre todo eso, creando infraestructura. Bueno, esto es de. Si en Cataluña igual es la más conocida, ¿no? Pues eso, Sabaté, Ramon Vila, Facerías y un montón de grupos desconocidos que también actuaron. Igual Andalucía es no sé si es la gran conocida o la gran desconocida dentro de la guerrilla libertaria. Hubo grupos anarquistas en la mayor parte de las provincias. Lo que pasa es que igual no fueron exclusivamente anarquistas, pero sí que había mayoría anarquista, fueron más o menos dirigidos por libertarios. Esta es una ficha policial sobre la partida de Hoyafría, que eran de Granada. En Granada, aparte de estos, estaban los Clares, estaban los Quero, estaba también Raya, que fue de. Raya y Quero eran urbanos, pero a veces actuaban también en el monte. Y después la zona de León. En León, aparte de la agrupación de guerrillas, que os he dicho que era plural, y que fueron los primeros como en pasar a la ofensiva, después en la zona norte de León había, en toda la zona minera, había varias partidas libertarias, sobre todo eso, sobre todo de mineros, tanto de minero como de Sabero como de Fabero. Estos son los hermanos Arias. Pero bueno, estuvo también la partida de Tejerina, en la partida de Zara, y bueno, son partidas de las que normalmente no se habla, pero ahí estaban. Esto es una foto de la Federación de Guerrillas, cuando se formó. Eso, que fueron como el gran ejemplo a seguir. Y estos pues, son algunos de los grupos libertarios que hubo por el resto del Estado. Estos son la agrupación Meira en La Coruña y Lugo. Estos llegaron a. Tenían tanta infraestructura y estaban. Tenían como pagados o más o menos colaboradores buenos que podían, por ejemplo, a sus heridos llevarlos a hospitales, cosa rarísima. Entonces eso, tenían muy buenos contactos y tenían infiltraciones en sitios diversos. Esto es la partida de Santeiro, en Asturias, ya veis, con unas hermosas cabras que me imagino que les servirían de comer pues no mucho después. Y bueno, llego a Murcia. Bueno, Murcia. He encontrado pocas cosas, la verdad. Este es Manuel Webb, alias el Murciano. Este es un señor personaje. Este estuvo en los grupos de acción de Barcelona antes de la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil estuvo, fue de los encargados de conseguir armas tanto para la columna Durruti como para la CNT. Después se pasa a Francia y se mete en la red de evasión, primero en una propia y después con Ponsan. Y ellos llevaban como la antena marítima y pasaron a cientos de personas. Y una vez acabada la Guerra Mundial, pues lo encontraremos algunas veces en París dando golpes económicos para la CNT. Ayudando a Laureano Ferrada, que es otro de los que os voy a hablar en breve. Bueno, deciros que de Murcia aparte encontraba un tal Antonio Bas, que era de Jumilla, que estuvo escondido en los montes de la Cingla, y con otro compañero, que los encontró la Guardia Civil, tuvieron un tiroteo y acabaron, bueno, el otro no lo sé, pero Antonio Bas acabó detenido, condenado y fusilado. Y después encontré un recorte de periódico que hablaba, era sobre todo de septiembre del 41, hablaba de varios grupos de huidos. En septiembre del 41, tres huidos en la Sierra del Ricote, tuvieron enfrentamiento con la Guardia Civil y fueron abatidos. Bueno, básicamente, de todos los que he encontrado, todos fueron abatidos por la Guardia Civil. Telesforo Rojo, en el mismo mes, también perseguido y abatido por la Guardia Civil en el monte. Antonio Cantos, también en la Sierra del Ricote, escondido en una cueva, cuando vio que venía la Guardia Civil huyó y fue abatido. Y finalmente José Sáenz, en una casa abandonada, cuando entran los guardias lucha con ellos y también muerto. Y eso es todo lo que he encontrado con respecto a huidos y guerrilleros en Murcia. Después en Cataluña, en Barcelona, había un grupo que se llamaba Los Anónimos, que estaba básicamente formado por murcianos y por andaluces. En ese grupo estaba Ginés Urrea y estaba Miguel García, que eran los dos murcianos. Ginés Urrea ya era un viejo conocido de policías, guardias civiles, etcétera, porque había matado a un verdugo en Barcelona antes de la Guerra Civil. Y esos son los datos que tengo de Murcia. Bueno, ahora voy a hablar un poco del enemigo. Igual que había guerrilla urbana y guerrilla rural, pues el enemigo se dividió también. Este es Eduardo Quintela, es un comisario de la Brigada Político-Social. La Brigada Político-Social, o la secreta, o así, era la encargada de reprimir y de infiltrar a las organizaciones, tanto sindicales como políticas, supuestamente contrarias al régimen. Bueno, eran de mano dura y se dedicaban básicamente a la tortura de todos los que pillaban. Y sobre todo eso, a infiltrar. La CNT en Francia estaba completamente infiltrada por miembros de Quintela y, bueno, por miembros de la Brigada Político-Social en general. Y bueno, y fueron eso, en la ciudad fueron el cuerpo distinguido en la represión y en la captura de los guerrilleros. Y estos fueron los que se distinguieron sobre todo en la sierra, en los pueblos, la Guardia Civil. La Guardia Civil, según fueron pasando los años, fueron cada vez ampliando más pueblos donde tenían cuartelillo y fueron también incluso teniendo puestos avanzados en caseríos, en cortijos, etcétera. Además, desde que vieron que las potencias aliadas no iban a entrar y tuvieron ya como más mano libre, vieron que si acababan primero con los enlaces y los enlaces con la gente que ayudaba a la guerrilla, era la manera más fácil de acabar con la guerrilla. Unos estaban desarmados y en sitios a donde ellos podían llegar y los otros estaban armados y en el monte. Entonces se dedicaron sobre todo a machacar, asesinar y apresar a la gente que hacía de enlace para la guerrilla. Eso, los enlaces y las enlaces conseguían la comida, conseguían la información de dónde estaba la Guardia Civil, les daban la información de quiénes tenían pasta y a quién robarles. Bueno, eran el soporte vital de la guerrilla y la Guardia Civil fue los que acabaron con ellos. Bueno, estas son las contrapartidas, ya os he comentado antes. Eran sobre todo guardias civiles, vestidos y armados como guerrilleros. Las hubo por todo el país. Empezaron a actuar básicamente en 1944. Esta es la contrapartida del Cabo Arias en Cantabria. Y bueno, pues aparte de intentar eso, desenmascarar enlaces, descubrir dónde se escondía la guerrilla, pues otras veces se dedicaron a desprestigiar a la guerrilla. Por ejemplo, robando en casas de enlaces o robando en casas pobres o incluso violando mujeres que servían en esas casas de campo que a veces ayudaban a la guerrilla para que echaran la culpa a los guerrilleros. Ah, eso es otra cosa que no he dicho antes en lo de la sexualidad. Pues como en todos los sitios, hay gente buena y hay gente mala. Dentro de los guerrilleros hubo también unos cuantos violadores. Bueno, es lo que hay. Me imagino que hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Eso, las contrapartidas, pues los buenos y buenas enlaces los descubrían por el olor, pero fueron terribles para los grupos de guerrilleros. Aparte, según iban a veces aprisionando guerrilleros y así, los metían de guías en las contrapartidas, entonces ya se sabían los sitios a los que tenían que ir. También les ayudaban algunos falangistas, y bueno, fueron los grupos igual más los que mejor sirvieron contra la guerrilla. Y esto es el Somaten del Toboso. Has dicho, son civiles, básicamente son gente de derechas y con poder, con dinero, a los que se les permitía estar armados y ejercer como de fuerza para policial donde no llegaba la Guardia Civil. En contrapartida, también eran los más fáciles de desarmar y de conseguir armas para la propia guerrilla. Bueno, este es Laureano Ferrada, que os he dicho que colaboró con Huet. Este hombre era un ferroviario y este hombre es un personaje muy peculiar. Este hombre fue el mayor falsificador. Bueno, ahora me imagino que en muchos sitios el conocido es Lucio. Lucio Octuvia se ha llevado un poco los laureles, pero el gran falsificador anarquista fue Laureano Ferrada. Él empezó a falsificar para la resistencia francesa, para sacar a judíos de problemas, empezó a falsificar cartillas de racionamiento, todos los pases y salvoconductos que tenían los alemanes. Y después, en el año 45, le llegaron de Milán, por medio de los partisanos italianos, las planchas de los billetes de pesetas que se hacían allí. No sé muy bien por qué, Franco mandó esas planchas a Milán y después se mandaban desde ahí. Los partisanos, fue un grupo de partisanos italianos, anarquistas italianos los que soltaron la Casa de la Moneda, cogieron las planchas y las llevaron a París y resulta que en París se las entregaron en la CNT y se las entregaron a él, que estuvo muy bien, porque a otros igual no hubieran querido hacer esto. Y este se puso a falsificar pesetas a la bestia. Intentó hundir, igual que Lucio después lo intentó con Estados Unidos y el National City Bank o así, este intentó hundir la economía española a base de pesetas. Y no solo eso, intentó sobre todo que hubiera mucho dinero para la guerrilla, mucho dinero para los presos y sus familias, y dinero para lo que hiciera falta, que la CNT siempre había sido un sindicato miserable en cuanto a pasta. Aparte, empezó a financiar, se metió en la sección de fomento y empezó a financiar cosas. Empezó a comprar hoteles, algunos cerca de la frontera, para que los guerrilleros pudieran llegar hasta allí. Compró esto, que era un antiguo monasterio, que es el Mas Tartás, que fue una base guerrillera a 4 kilómetros de la frontera en el Pirineo catalán, que servía de polvorín y de base. Estuvo en funcionamiento unos años hasta que, bueno, los gendarmes franceses encontraron 3 veces un montón de armas y explosivos y al final la cerraron. Y aparte cerrado es bastante recordado por sus intentos de asesinato contra Franco. Este es el Norecrin que compraron y, bueno, le hicieron un agujero, lo vaciaron, lo llenaron de bombas y se fueron a la Concha durante las regatas a intentar matar a Franco en el 48. La historia que tenían, les dijeron que estaba en un palco, ¿no? Con todas las autoridades, aunque después Franco se montó en un yate. Pero bueno, la historia es que cuando ellos llegaron a la Bahía de la Concha, primero les salió un hidroavión, que ya les hizo señales, no sé qué, ellos intentaron ir acercando, les salieron 3 cazas y al final no pudieron acercarse, tenían que tirar las bombas a lo loco y no querían, en vez de darle a Franco, darle a no sé quién, y se volvieron, tiraron las bombas incendiarias que llevaron al mar y se tuvieron que volver. Intentaron al día siguiente bombardearlo en Aiete, que es donde solía quedarse Franco en Donosti, pero había llovido tanto esa noche que la pista estaba impracticable y el avión no pudo despegar. Y después lo intentaron otra vez, o sea, también un grupo de 50 guerrilleros. Franco iba a visitar la cuenca minera del Alto Llobregat, que está cerca de la frontera. Los armó con todo tipo de armas, buenas como acero, con todas las cosas que habían ido sustrayendo durante la Segunda Guerra Mundial, Lo que pasa es que era un grupo de 50 personas. Pusieron a Ramón Vila, que era igual el guía más fiable. Y la historia es que un grupo de 50 personas por el monte, un poco separados, es una cosa muy larga. Y bueno, tenían que cruzar puertos de 2000 y pico metros, y había niebla, y empezaron a separarse un poco, y de repente, los que iban cerrando el grupo, de repente oyeron pasos y ruidos detrás de ellos. Se creyeron que era una patrulla de la Guardia Civil, se liaron a tiros, y después resulta que era uno de sus propios grupos que se había perdido y había aparecido detrás. Cuestión, tiroteo en las montañas, la Guardia Civil alertada, las patrullas alertadas, vuelta a casa. Bueno, voy a seguir un poco con, bueno, ya sabéis todos, Franco murió en la cama, ¿no? Así que todos estos atentados que hubo un montón, pues no sirvieron de nada. Este es Venceslao Jiménez, del grupo de los Maños. También intentaron acabar dos veces con Franco. La primera vez, las bombas que tenían las probaron, ya tenían elegido el sitio, que además estaba más o menos bien. Probaron las bombas, de cinco que probaron solo funcionaron dos, dijimos, y nada, anulado. Y la segunda vez se fueron a Madrid, habían contactado con un legionario que había estado en la guardia de Franco, que tenía bastante buena pinta este atentado, y bueno, fueron haciendo quedadas con el hombre, atracaron un banco en Madrid para darle toda la pasta que pedía y así, y ya cuando les iba, y cuando, la última quedada que tenían, que ya les tenía que dar más o menos sitio y hora donde poder acabar con él, no se presenta el legionario, lo están esperando unos días. Se tienen que volver, y es que este grupo llevaba un infiltrado también, que fue el que los delató después en Barcelona, y se jodió. Los infiltrados también jodieron el atentado más cercano que hubo a Franco, que fue en el 62 en Allende, preparado por Defensa Interior. Allí, bueno, tenían, de los que habían trabajado con Cerrada, había un ingeniero de transmisiones y así, y había preparado unos mandos a distancia. Por aquella época debía haber pocos. Y entonces ellos sabían que Franco iba primero a Galicia, de allí cogía el Azor este famoso y se iba hasta Donosti. Y después, una vez en Donosti, se iba al Palacio de Ayete. Entonces calcularon más o menos cuando salió de La Coruña y por un sitio de los que tenía que pasar para ir al Palacio, que estaba fuera de Donosti, le pusieron una carga buena debajo de la carretera. Y el temporizador le pusieron pues las pilas que tenían, que duraban una semana. Y se pusieron a esperar allí con su aparatito para detonar. Y Franco no llegó en esa semana. Y entonces, antes de que petara eso por sí solo, lo petaron ellos. Y según lo petaron ellos, apareció Franco por la tarde porque también llevaban a su infiltrado correspondiente. Y bueno, ya desde en 1940, por ejemplo, el primer atentado que prepararon los anarcos en el Pardo. Se atacó la caravana de Franco, se voló el coche donde supuestamente iba Franco, todo el comando murió y resulta que ese día, en vez de ir Franco, iba un jefe de seguridad de Franco y no sé qué. Al final, es Franco en la cama. Esto es Ginés Urrea, el otro murciano del grupo de los Anónimos, que eso, que los Anónimos también lo intentaron un par de veces en Barcelona, tampoco funcionó y bueno, la historia de siempre. Uno de los planos del Pardo, este encontraba un grupo de anarquistas asturianos en el 47. Este no sabemos por qué no funcionó. Y bueno, ya simplemente para finalizar, unas curiosidades. Esto es un fotograma de una película, no es, pero vaya, es lo que hacía básicamente la Guardia Civil. La Guardia Civil, cuando abatía guerrilleros, los bajaba a los pueblos y los dejaba expuestos. Los dejaba expuestos. Primero, ellos iban fijando a ver si había gente que los conocía, que daba muestras de que los conocía para meterle caña, y después simplemente como escarnio para sus familias y para tanto para los guerrilleros y para la gente que los veía. Esto es pues como la prensa hoy en día. Cinco facineros muertos por la fuerza pública. Esto es un encuentro de los Quero en Granada con la Guardia Civil. Guerrilleros no murió ninguno, simplemente murió el dueño de la cueva donde estaban y lo que sí palmaron fue un sargento de la Guardia Civil y dos o tres números. Pero bueno, claro, eso no se podía poner a la prensa. Pero bueno, como hoy. Y este curioso libro supuestamente es de un arrepentido de la guerrilla, del grupo de Massana. Y te lo lees y todos los datos son buenos. Y bueno. Sí que si te lo remiras muy bien, hay alguna fecha y así que no casa, Y bueno, que está escrito por un inspector de la Brigada Político-Social. Y bueno, eso, se utilizó básicamente todo para desprestigiar y para acabar con la guerrilla. Y esto es, bueno, Quico Sabaté, que he visto por ahí alguna foto, fue posiblemente de los anarquistas catalanes el más conocido. En su última venida al Estado, en 1960, venía vendido ya desde Francia, pues había mucha gente en Francia que bajaban y, bueno, y aquí lo estaban esperando, claro. El grupo lo pillan al poco de cruzar la frontera en el Masclará, palma todo el grupo menos él, que ya sale herido. Secuestra un tren para intentar llegar a Barcelona. Claro, los trenes, pues como se cruzan con otros trenes, no puedes llevarlo a donde tú quieras. Entonces, al final, la acabó en Sant Celoni, que es una ciudad cerca de Barcelona. Y esto es la granada que llevaba Abel Rocha en el bolsillo. Abel Rocha es un falangista, bueno, era un falangista somatenista. Y Quico Sabaté llegó herido grave ya a Sant Celoni, entonces preguntó por un médico. Preguntó por un médico, le dieron una dirección y llamó a la puerta al lado en vez de la del médico. Y salió Abel Rocha. Abel Rocha lo conoció, sacó la pistola, Sabaté le disparó y resulta que la bala da en la granada no explota, desvía la bala y le da tiempo a Abel Rocha a disparar y a matar a Sabaté. Son tantas casualidades de la vida. Y bueno, y básicamente lo que yo tenía que decir ya de la guerrilla, lo he dicho todo. Deciros que después, eso, a partir de los 60 empezó a funcionar Defensa Interior, organizado por Octavio Alberola, pero por suerte Octavio Alberola está vivo, da charlas, escribe libros y es una máquina, y sobre ese tema va a hablar mucho más y mejor él que yo. Y después ya sobre los grupos, tanto el MIR como los grupos autónomos o así, por suerte en los últimos años ha salido. Pues tanto el libro de Johnny Destruye como la versión femenina de que sacó Irene Curcó con simplemente con testimonios de chicas. Y eso, la lucha armada anarquista duró pues casi hasta los años 90. Y nada, simplemente agradeceros a todas y a todos la atención y el haber venido.